Radionauta. La certeza de una piedra en el aire. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. La primera maraña. Relatando con calma el caos. Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos una nueva edición de Primera Maraña, martes 11 de julio. Dos minutos pasan de las 8 de la mañana, 7 los grados en la ciudad de La Plata y alrededores en este momento. Si quieren comunicarse con nosotros, como siempre, nuestro WhatsApp 221-438-6002 y nos encuentran por todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, YouTube, TikTok, creo que también tenemos. Si no es Radionauta, es Radionauta FM, y a Pulso Noticias también en todas sus redes lo encuentran como Pulso Noticias, todo juntito. Hoy vamos a estar comunicándonos con Mónica Boicede, madre de Alfredo Marcenac, joven asesinado por un hombre que tiró a quemarropa en pleno barrio de Belgrano, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, allá por el 2006. Vamos a estar hablando un poco de cómo viene esa causa. Y también hoy es martes y nos vamos a comunicar con Claudia Corol para una nueva edición de su columna Tejiendo Libertades. Y hoy también es martes, y también eso significa que hoy tenemos lista colaborativa. La curaduría musical del día de hoy quedó en manos de Flavio Bosco, teatrero de la ciudad de La Plata, del grupo La Joda, que nos trae una suerte de una lista un poco ecléctica, ¿no? Vamos a ir por distintos lugares, pero sobre todo lo que en algún punto une esta lista es lo poco conocido en algún aspecto, o por lo menos, vamos a decirle, lo no tan mainstream, lo no tan habitual al oído, por lo menos de canciones que posiblemente no nos crucemos día a día en la radio o en los algoritmos preestablecidos de las plataformas de streaming de música y demás. Así que es como una cosa de descubrir sonidos, descubrir artistas. Y vamos a empezar un poco justo con lo que arrancamos. Pareciese no ser tan novedoso porque sonó el martes pasado en la lista colaborativa. Pero es una colaboración que nos trae acá Flavio con dos proyectos. Muy difícil de pronunciar. Uno es Kruachbin, digamos. Kruachbin será algo así, un trío de Houston, de Texas, que hace una cosa medio soul psicodélico, con alguna cosa medio surfer. Le han dicho, lo han intentado catalogar también como música electrónica. Sobre todo es instrumental, y quien va a estar acompañando, en verdad, que están acompañando en este caso, a Leon Bridges, que escuchábamos una canción la semana pasada de este cantante, productor, escritor de soul, como una de las voces jóvenes del soul estadounidense. Esto es parte de un EP que saca Leon Bridges con esta banda que no vamos a volver a pronunciar porque es muy difícil, porque tiene demasiadas consonantes el nombre, que se llama Texas Sun, el EP, y esta es la canción que le pone nombre a ese pequeño disco colaborativo de Leon Bridges. Sun goes down. Texas sun. Say you wanna hit the highway for the engine roars. Well, come on, roll with me till the sun goes down. The Texas sun. Caressing you from Fort Worth to Amarillo. Well, come on, roll with me to the sun dips low. Texas sun. Texas sun. Oh, girl. Texas sun. When I'm far from home and the cold winds blow, stuck out somewhere with the folks I don't. Cause you keep me nice and you keep me warm. Wanna feel you on me, can't wait to get back there again. Texas sun. Texas sun. Texas sun. You say you like the wind blowing through your hair. Well, come on, roll with me. The sun goes down. Texas sun. Texas sun. Ooh, baby, you're so gorgeous. How about you and me? Take a little trip. Take a ride with me, babe. You by my side. How does it sound? You and I. Oh, girl. Take a ride with me, babe. You by my side. How does it sound? You and I. Take a ride with me, babe. You by my side. How does it sound? You and I. Escucha Primera Maraña, lunes a viernes de 8 a 9 horas. Once minutos pasan de las 8 de la mañana, va de a poquito aumentando la temperatura, ya estamos en 8 grados, vamos a tener una máxima de 13 aproximadamente para el día de hoy y tenemos que detenernos a pedirnos un favor a toda la comunidad radionáutica pulsera que está del otro lado. Decíamos ayer que vamos a estar, hoy empieza las jornadas de pintada del mural del frente de Olga Vázquez en el marco de Camaguatí, de la mano de, en este caso, Gastón Pereira, compañero muralista de Neuquén, compañero muralista mapuche. Bueno, ¿para qué es el pedido de ayuda? Entremos a hacer cruces de sal, fuerte, fuerte. Todo rincón donde podamos poner una cruz de sal, clavarle un cuchillo, hagámoslo porque está pronosticado lluvia para hoy a la tarde y todo el día de mañana y eso nos complica muchísimo todas las actividades que teníamos y sobre todo la del pintada del mural. Así que a meterle a la cruz de sal, a cualquier rito que tengamos para evitar las precipitaciones. Yo que toda la semana pasada pedía que llueva, hoy estoy pidiendo que no. Son las vueltas de la vida, así que ahí nuestro llamado a la solidaridad de todos ustedes que están del otro lado. A cambio tenemos para ofrecerles información que llega de la mano de los títulos de Pulso Noticias. Provincia convocó a docentes y estatales para una nueva reunión paritaria. El gobierno bonaerense convocó a los gremios que representan a los estatales de la ley 10.430 y los sindicatos docentes para este martes por la mañana. Los educadores reclaman la urgente necesidad de un incremento salarial que contemple los porcentajes ya logrados por la paritaria nacional docente. Los estatales, por su parte, pidieron un sueldo que permita ganarle a la suba de los precios. La canasta alimentaria en La Plata aumentó un 5,1% durante el mes de junio. La Fundación Fundplat dio a conocer un adelanto del relevamiento que lleva adelante cada mes. De acuerdo al último informe, en el mes de junio de 2023 hubo una variación del 5,1% en comparación a mayo, mientras que la interanual de mayo 2022 a junio de 2023 fue de un 121%. En cuanto a los productos que evidenciaron un mayor aumento, se destacaron la cebolla, el azúcar, la papa y el queso untable. El relevamiento se lleva a cabo en 18 comercios de la ciudad con venta al público en los rubros de carnicería, almacén y verdulería. Lanzaron la preventa de un juego que promueve el cooperativismo. La cooperativa Factorial lanzó la preventa de una nueva edición actualizada del juego de mesa Coopolis, una herramienta lúdica didáctica que promueve lógicas de trabajo cooperativas, populares y solidarias con enfoque de género y nuevos actores. Lanzamos la preventa del juego para poder terminar con la impresión que está en proceso también dentro del ámbito cooperativo en Terminaciones Barracas, una gráfica recuperada, explicaron desde Factorial. Denuncian que la justicia jujeña intimida con sentencias exprés. La multisectorial contra la reforma de la Constitución, integrada por gremios, pueblos originarios, organizaciones sociales y gauchas de Jujuy, denunció la existencia de una campaña pública de intimidación, extorsión y amenazas llevada a cabo por el gobierno de Gerardo Morales. Aseguran que la justicia está aplicando sentencias exprés para multar a manifestantes cuyos nombres se difundieron públicamente. Las multas llegan hasta los 2 millones de pesos. Thank you. Hasta acá los títulos del día de hoy, preparados por Pulso Noticias. Como siempre, si querés profundizar la información, lo podés hacer ingresando a www.pulsonoticias.com.ar. Ahí está todo el desarrollo periodístico y está siempre ahí presente el botoncito que dice suscribite, y de esa forma podés aportar económicamente al sostenimiento del periodismo cooperativo. Seguimos recorriendo la lista que nos envió para el día de hoy Flavio. Ahora nos vamos del otro lado de la cordillera, nos vamos para Chile para escuchar esta producción de uno de considerados los MCs, los raperos más importantes de Chile, luego que en 2018 ganó un par de premios. Esta es una canción en colaboración con otros personajes del mundo del hip hop, Mantoy y Sense y Sincer, y esto es Loba de En Secreto. El camino, si es de noche llena vino, bueno, parí por ti sueno, siguiendo el sendero en la cima freno, pa' mirarte, llenarme de tu luz y amarte, por amarme en cualquier parte, siento que de aquí puedo tocarte, siento que somos del mismo porte, siento que a mi Maya ni le importe, pero no me importa porque aquí te tengo y siempre que te quiera ver pues vengo, trepando a lo monkey me entretengo tanto como... Ay mujer, mi corazón ruge, tu embrujo mi empuje, me hace ver al mar para partir nadando hacia ti. Ay mujer, mi corazón ruge, tu embrujo mi empuje, me hace ver al mar para partir nadando hacia ti. Los saludos respectivos. Conócete a ti mismo, conoce tu lugar. Conoce un par de libros e ignora lo demás. Advierte el peligro que hay cerca del abismo y no intentes ser distinto pa' que no te salga igual. El amor vendrá cuando tenga ganas. No necesitas irlo a buscar al Sahara. No necesitas nada si la tarde está soleada. Amabilidad que das te volverá multiplicada. Mi vida espiritual la llevo en silencio y la baso en admirar belleza donde la encuentro. Mi vida laboral va mal todo el tiempo. La media semanal son 64 versos. Imagina que entre rima y rima aquí ya llevo media vida. Las esquinas avenidas me son conocidas. No me pidas que escriba de lo que no sé, de lo que no se olvida, lo intentaré. Ay mujer, mi corazón ruge, tu embrujo mi empuje, me hace ver al mar para partir nadando hacia ti. Ay mujer, mi corazón ruge, tu embrujo mi empuje, me hace ver al mar para partir nadando hacia ti. No siempre cicatrizan las heridas, no las reprimas en el inconsciente. El niño tiene miedo a la vida, el viejo tiene miedo a la muerte. Somos pequeños como las hormigas, mientras nuestra gente esté viva seremos fuertes. Aunque a veces la mejor salida es salir por donde mismo entre. Entrenando para circunstancias decisivas. Si va a caminar, olvida lo siguiente. Siente los párpados en tus pupilas para admirar el presente.

algo así sería la pronunciación, que sería Jardín de Invierno, una banda que tiene una particularidad de tener instrumentos muy extraños, como una máquina que hace ruido por unas pelotitas que se le pone, o otra que lee tarjetas que van tallando ellos mismos. Una cosa muy extraña, pero linda para disfrutar, con esta canción que se llama Campos de Verano. Seguinos en nuestras redes. Twitter, Radionauta FM. Seguinos en nuestras redes. Twitter, Radionauta FM. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002.